Y finalmente han llegado Hey Bastian. Estamos con Eneco y con Javi. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Buenas. Hola. Gracias por estar con nosotros. Venís desde Pamplona, nuevo álbum, con mucha ilusión, con muchas ganas. ¿Qué nos podéis contar de lo que nos encontramos en este Millennium? Pues es la verdad que es un disco para bailar, para no pensar mucho y para desinhibirte un poco de tu vida en general. Dentro de la creación de este disco, Javi, ¿qué puedes decir? ¿Cómo fue ese proceso creativo? Fue un poco duro porque ha costado un par de años hacerlo, pero lo hemos hecho con mucha ilusión, con mucha entrega. Y al final ha salido algo que creo que merece bastante la pena y por lo que vamos a apostar a saco con ello. Hemos escuchado Maremoto, hemos escuchado Trastorno Emocional y nos vamos ahora, ¿a qué canción nos vamos a ir? Pues nada, lo que veáis vosotros. A nosotros nos gusta mucho una que se llama Siempre será tarde, pero... ¿Y de qué va esta canción? Esta canción habla de... pues de hacer las cosas, no hacer las cosas corriendo, de pensar un poco y de, bueno, de esforzarte y de superar y de luchar por lo que quieres. Lo estamos viendo también en directo en Facebook Live. Enséñanos ese disco que habéis traído, que lo tenemos ahí a la webcam para que la gente lo pueda ver. Me voy a levantar, que la portada merece la pena. Ah, vale, vale. Pues se acerca Eneco para que vea la gente el nuevo álbum, el primero que nos estamos encontrando, 2018. Bueno, pues actuaciones que tenéis para las personas que os quieran ver, formas de contacto, por favor, pues, Eneco. En redes estamos en todas. En todas las redes sociales, como decía Melori Moni. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Facebook e Instagram es Bastian Oficial y en Twitter es Bastian. Y mañana tocamos en Pamplona, presentando el disco de forma gratis en el bar, en una sala en el centro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues alguien... Subsuelo. Subsuelo. Subsuelo. Conocido de toda la vida. Sí, sí. Uno de los más conocidos de Tocamos Pamplona. Mañana gratis y a tope. Pues gracias por haberos acercado a este simultáneo. Eso es, gracias a vosotros.